Notamos algo muy importante, y es que no hay grandes movilizaciones, lo cual implica, como decía recién, que la gente puede llegar libremente y no recibir presiones de nadie para manifestar su voluntad. Eso nos parece un avance importantísimo para la democracia. Es muy sano para todos. La verdad no tenemos información de cuál sería el porcentaje, no hemos hecho encuestas, pero apelamos a que todos los riojanos, los que se han quedado dormidos y tienen pereza, se levanten, hagan el esfuerzo, porque si no ejercitamos este poder que tenemos en democracia, otros deciden por nosotros. Y bueno, y después es como que hay que mirarla de afuera. Hay que ser parte, hay que asumir la responsabilidad y bueno, todos a votar, para que esto salga lo mejor posible para todos.